going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Son 4 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes, día 10 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 20,3 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Hasta la 1 de la tarde estaremos en buena compañía, si tú quieres, en este espacio llamado Entre Amigos. Por cierto, la humedad es del 67%. Este espacio, como te cuento, que se llama Entre Amigos, en el que puedes participar también a través de nuestro número de WhatsApp, si te apetece, que es el 665-896450. Nos puedes hacer cualquier comentario. Ayer Maruja, por ejemplo, nos preguntaba que si este año también teníamos lotería de Navidad aquí en Teleelch. Sí, Maruja, tenemos lotería de Navidad. Solo tienes que pasarte por aquí y pedirlo en recepción, así de fácil. Y si toca... Ya os damos la bienvenida a través del 101.4 Teleelch Radio Marca, es nuestro dial, ya sabes, 30 años contigo. Y también si nos ves, además de escucharnos a través de Teleelch, de la televisión local de Elche. Pero tienes otras formas de conectar con nosotros, la app de Teleelch y también nuestra página web diario digital teleelch.es. Clicando radio en directo, también te aparecemos y podrás escucharnos, pues allá donde quiera que estés. Te cuento algunos de los contenidos del programa. Por ejemplo, en un ratito tendremos a Mónica Vargas. Ella es una joven escritora. Su primer libro cuenta cositas que yo diría que casi la desnudan. Un libro fantástico que se llama Las palabras que me visten. Pero eso será en un ratito. Antes también tenemos música, tus comentarios, efemérides. Y en la segunda parte del programa hablamos de vivienda con Grupo Secoes. Buenos días. Pongamos que yo puedo volver atrás, que puedo llevarte justo a ese lugar donde decidí ya no habrá más. Tuvimos que volver a empezar. Pongamos que son las 11:10. Tú llevas el mismo traje y esta vez yo no soy tan torpe y puedo ver lo que estoy a punto de romper. Repaso todos los detalles. No soy capaz de perdonarme. Y me lo imagino una y otra vez. Y vuelve a ser mayo en el mismo café. Son casi las 11 y estoy solo a un paso de perder. Entonces me miras y lo puedo ver. Sin ti no habrá forma de tenerse en pie. Si solo pudiera volver al instante en que fallé. Pongamos que yo puedo volver atrás. Allí todo exactamente igual. Tú estabas sentada y sin hablar, los ojos cansados de esperar. Pongamos que yo puedo retroceder. Déjame que borre aquella noche y solo quédate. Que no puedo seguir en pie. Repaso todo los detalles. Deja que pueda perdonarme.

Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Comenzar el programa, ya lo hemos comentado, que hoy vamos a tener pues una escritora, sí, podemos llamarla escritora porque ya ha lanzado su primer libro, que quizás viene alguno más, pero de momento vamos a conocerla un poquito más a ella y también a ese libro que se llama Las palabras que me visten. Ella es Mónica Vargas. Buenos días, Mónica. Muy buenos días. Acércate más al micro. A ver, ahora. Buenos días, Mónica. Buenos días. Bueno, decía yo tu primer libro, ¿eh? Ya eres escritora. Sí. Un libro, por cierto, que yo lo voy a mostrar. Aprovechamos que tenemos la televisión, a ver si lo ven más o menos. La portada se ve un poquito. Bueno, pues se llama Las palabras que me visten. Y yo creo, Mónica, que es un libro que, más que vestirte, en el libro te desvisten completamente. Porque sí, creo que es muy, muy de cosas muy tuyas. Cuéntanos un poquito, ¿de qué trata el libro? Nada, el libro es muy personal, como bien dice el título, Las palabras que me visten, porque creo que son experiencias, sentimientos que he tenido a lo largo de mi vida, y esas palabras pues bien, me han arropado en algún momento, incluso algunas me han dañado, por así decirlo. Y bueno, sí, yo al escribirlo llamo bisensación, porque es una sensación de que a la vez que te vacías, te llenas, ¿no? Pues se podría decir igual. Uh-huh. Me desnudo en el libro, pero a la vez esas palabras me visten. Tengo entendido que son, además, son vivencias tuyas, sentimientos tuyos, pero solo tienes 28 años. Sí. Has vivido y has sentido mucho para llegar a escribir un libro. Sí, la verdad es que sí. Y 28 años, pero tú llevas escribiendo, ¿desde cuándo? Desde que era muy pequeñita, yo creo que desde que tengo conciencia, sí, la primera vez que recuerdo yo de hacer un poema, uh-huh, por así decirlo, pues con 9, 10 añitos o así, siempre me ha gustado escribir. ¿Guardas ese primer poema? ¿Todavía? Pues sí que tengo escrito guardado de aquella época, lo que pasa es que los tengo por ahí. Bueno, hay que decir que eres ilicitana, que eres nacida aquí, 28 añitos, publicas tu primer libro, un libro que se gestó casi sin querer, porque tú empezaste a escribir relatos o textos tuyos con tus vivencias a través de Instagram. Sí, ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo primero se te ocurre ir plasmando esas cositas que te apetecía contar de alguna manera a través de esta red social como es Instagram? Pues a ver, yo siempre he escrito por desahogo, ¿no? Por necesidad propia. Y la verdad es que nunca me había planteado la idea de compartirlo, uh-huh. porque también era algo como muy personal. Y tampoco, como digo, no lo hacía para gustar a nadie, simplemente para mí, uh-huh. para mi bienestar. Y bueno, pues a través de un amigo que me empezó a leer, le gustó un montón y fue el que pues un poco me impulsó a compartirlo. Y nada, pues comencé a compartirlo y la verdad es que, para mi sorpresa, gustó un montón. Y bueno, pues ahí poco a poco estamos creciendo, que cada vez le gusta más a la gente. Empecé a compartir escritos, no lo grababa en vídeo, no lo recitaba, pero bueno, con el tiempo me animé y la verdad es que muy bien. Ahora me gusta más recitarlo que subir lo que es el texto. De hecho, también creo que a la gente también le gusta mucho oírte cuando recitas esos fragmentos de tu libro. Sí, porque también es como que se transmite más, ¿no? Llega de una forma más directa. Claro. Entiendo que es un libro también fácil de leer por aquello de que no es una historia, ¿no? Creo que no es una historia que empieza, continúa y termina, sino que son relatos que a lo mejor incluso podemos coger una página simplemente al azar y leerlo, lo vamos a entender. Quizá. Sí, exacto. O sea, como yo digo, mi libro no tiene un orden, o sea, no sigue una historia. Cada página es, como yo digo, tú un día te puedes levantar muy feliz y otro día muy triste y pues ese día yo escribo pues según el estado de ánimo. Entonces no intenté buscarle un orden porque es imposible. O sea, la vida en sí no tiene un orden, entonces cada página conforme te iba surgiendo. Exacto, cada página es un relato diferente, unos sentimientos diferentes. ¿Qué sentías o qué has sentido escribiendo este libro? Porque todos tenemos sentimientos, todos tenemos cositas que a veces simplemente con escribirlas o contarlas, la gente, hay quien tiene una verborrea a través de las redes sociales que lo que necesita es desahogar y solo con haberlo publicado, haberlo escrito es como que, ¿no? Ya me lo he quitado, ¿no? A veces deberíamos pensar dos veces lo que escribimos, pero bueno, hace que uno se sienta mejor. ¿Comenzaste tú esto de alguna manera así? Como necesito contar, necesito escribir esto. ¿Te hacía sentir bien cada vez que escribías un relato? No lo empecé en ese modo porque, como ya digo, o sea, yo lo hago por necesidad propia, ¿no? De hecho, mi frase en la biografía de Instagram es no escribo para gustar, sino escribo para sanar. Y, a ver, sí que es verdad que es muy gratificante compartirlo y ver que la gente lo disfruta y que puedes llegar a transmitir realmente esos sentimientos que tú has sentido en el momento que lo estabas plasmando, ¿no? En el papel. Es muy gratificante. Y luego también con el tiempo, cuando la gente empezó a leerme y a escucharme, me decían que reflexionaba mucho con mis textos. Y yo la verdad es que nunca me había parado a pensar o a leer incluso mis propios textos para saber si eran un tipo de reflexión. Yo sola, pues a lo mejor al escribirlo, reflexionaba sobre mí, pero nunca llegué a imaginar que las personas desde fuera les podía hacer reflexionar y pensar un poco. Lo iban a recibir de ese modo y la verdad es que es muy gratificante recibir mensajes de tu texto me ha ayudado un montón, me ha hecho reflexionar, pues me ha cambiado la forma de ver esto. Es una sensación que la verdad no se puede explicar. Que todavía estás asimilando, ¿no? Un poco, sí, lo que está pasando. Porque hace muy poquito y la verdad es que me cuesta. O sea, todavía estoy ahí como que no me lo creo. Es que hace muy poquito, acabas de publicarlo el mes pasado, ¿no? Sí, Publicaste el libro. Publicación, por cierto, que es tuya también es autopublicado. Sí, es autopublicado. Pues claro, los tiempos que corren, igual has tenido que hacerlo así como Juan Palomo, ¿no? Exacto. Cuéntame un poco el proceso, cómo lo has vivido, porque claro, si todo esto es tan nuevo que creo que ni te planteabas escribir un libro y tu libro ya está a la venta, o sea, ¿cómo ha sido este proceso de tener que llevarlo absolutamente todo tú, creo que excepto la portada, ¿verdad? Pero el resto... Sí, la portada, bueno, la portada me la ha hecho una chica, Celia, pero que vamos, todo el trabajo, o sea, lo he llevado yo a cabo, todo está creado desde principio a fin por mí, que eso también es otro orgullo y crecimiento personal. Y bueno, pues como bien has dicho tú, con los tiempos que corremos, que la economía está un poco justilla, pues era el único modo, la única posibilidad que tenía actualmente de publicarlo y la verdad es que tenía muchísimas ganas. Porque a pesar de ser arrebatado, no sé, me entraron unas ganas imperiosas de publicarlo y bueno, el proceso ha sido muy bonito también, porque al final estás creando algo tan tuyo que, yo por lo menos lo he disfrutado mucho. Uh-huh. El tema de la edición a lo mejor ha sido lo más complicado, lo más, pues que tienes que estar con más detalle para que sea de un modo más profesional, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Pero el proceso la verdad es que ha sido muy bonito y se me ha hecho hasta corto. O sea, fíjate, uy, se me ha hecho corto. Habrá segundo libro. Se me ha hecho corto. No lo descarto, Han quedado ganitas, ¿eh? No lo descarto. Hombre, porque si con 28 años has podido escribir un libro con tus experiencias, vivencias, con tus sensaciones, bueno, pues todavía te queda muchísimo para seguir. Ojalá. O sea, que imagínate. Bueno, ¿te gusta leer? ¿Eres de las que lee o eres más de las que escribe? Porque soy más que seas escritora no quiere decir que seas de las que tiene libro en la mesita y que todos los días lee, ¿no? Sí, soy más de escribir, la verdad es que sí. Nunca he sido de leer y sobre todo historias, o sea, soy más de leer pues tipo como escribo yo, tipo uh-huh. de relato, poesía. También escucho mucho rap, que eso me inspira un montón. Fíjate. Y realmente es eso, soy más de escuchar música, como digo, tipo rap, que también me hace reflexionar, me inspira. Se puede considerar algunas canciones poesía, uh-huh. que lo que es leer en sí. Uh-huh. Mónica, ¿hay algún relato que te haya costado un poquito más escribir por aquello que es como más íntimo o no es sobre ti? Por ejemplo, creo que hay un par de relatos que hablas de tus abuelos. Entonces, ¿ha habido algo que mientras estabas escribiéndolo o que en algún momento lo has recitado y te ha hecho así como, ¿eh? Sí, o sea, los dos textos de mis abuelos, sin duda, son los que más me ha costado de plasmar en el papel. Y no los puedo recitar. O sea, he intentado recitarlos, pero no puedo. O sea, no. Me es imposible, porque empiezo la primera frase y los sentimientos están a flor de piel. Claro. Pero bueno, aunque me costase, estoy muy orgullosa de que al final estén ahí, porque ellos tenían que formar parte de mi libro sí o sí. Qué orgullo. Y los que más me han costado han sido esos. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Pues en Amazon. Yo ya lo tengo, Yo ya me he hecho con el mío, así que todo el mundo a apoyar también a nuevos autores, que están saliendo así como casi sin querer y que están teniendo mucho éxito. Pues el libro se puede encontrar a través de Amazon o en... También me lo pueden pedir a mí si lo quieren dedicado, ya que pues por Amazon no puede ir dedicado. Y hay muchas personas pues que quieren que pase el libro por mis manos y me lo están pidiendo a mí y yo me encargo del envío y fácil de encontrar en Instagram, Mónica Vargas. Yo no he tenido ninguna dificultad porque además aparece tu foto, que es muy real. Sí. Hay quien pone otras fotografías, pero no se te ve perfectamente. Es fácil de encontrarte en Instagram. Yo creo que se pueden poner en contacto también contigo a través de la red. Sin ningún problema. Y ¿va dirigido a algún público? ¿O le va a servir tanto para un adolescente, por lo que entiendo de lo que va el libro, un adolescente, una persona más adulta, más mayor? No me he enfocado en ninguna edad, simplemente porque en ese libro se reflejan textos desde mi infancia, adolescencia y ya pues siendo adulta. Entonces creo que es un libro apto para cualquier edad en la que ya entramos en un proceso de... pues tener que guiarnos un poquito en la vida o el saber gestionar ciertas emociones. Creo que puede ayudar a todo tipo de persona que esté dispuesta a leer, vamos. ¿No te sientes un poco, como desnuda, ya que plasmas tanto algo tuyo tan personal, que son cosas que una va sintiendo? ¿No es un poco como sobreexpuesta? ¿No te sientes como sobreexpuesta? ¿O todo lo contrario, es algo que te hace sentir bien? ¿En algún momento no te has sentido, madre mía, es que me estoy casi desnudando, ¿no? Escribiendo. La verdad es que en muchas ocasiones me he sentido así, pero luego es lo que te digo, como para mí es la bisensación esta de la que hablaba, me llena totalmente. Entonces, me beneficia más lo que me llena y el desahogo que obtengo a través de escribir que lo que me supone desnudarme en palabras en sí. O sea, que es todo un orgullo y una satisfacción para ti el poder haber escrito esto, haber plasmado esto y Es un libro que ya ha traspasado fronteras, porque creo que no solamente te lo piden aquí en nuestro país, está saliendo también de España. Sí, ¿cómo ha sido está esto? Está saliendo. Pues yo es verdad que me sigue muchísima y gente. Y todo como sin querer, ¿eh? Sí. Si como sin querer. Queriendo. Pues hay gente que me sigue desde fuera y la verdad, pues, que nada, pues está llegando a todos esos lugares que yo, vamos, eso es un orgullo y una satisfacción increíble. O sea, no lo puedo describir. Y nada, pues a través de Amazon, que también, pues gracias a Amazon, que claro, lo envía a cualquier lado. El gigante. Y luego personas también que lo quieren dedicado y nada, pues me encargo yo del envío y... Uh-huh. Un buen regalo para estas próximas Navidades, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hay que pedirlo y hay que regalarlo, cosas así que bueno, pues si cada relato que leas a uno le va a hacer sentir mejor y además sabiendo que viene de alguien que te está contando... No te está escribiendo un relato para que te sientas mejor, te está contando, tú en este caso mi propia estás contando experiencia, exacto, tu experiencia en unos relatos muy bonitos, porque no es escribir un diario que, querido diario, hoy me ha pasado esto, no es lo mismo, no. Lo escribes de una manera muy particular y muy especial que esperas que le llegue también a la gente, sea un feedback ahí que te haga sentir también, igual que te has sentido también escribiéndolo, si como tú dices, hay alguien que te dice, jo, Mónica, que bien me ha hecho sentir este pedacito que he leído, que me ha hecho sentir muy bien. Pues nada, es el doble de satisfacción. Hay que esperar el segundo casi ya. Sí. Yo, mira, este va a ser mi próximo libro de mesita. Yo sí soy de las que lee, pero lee un ratito por la noche. No de las que tiene todo el día el libro en las manos, tampoco me las voy a dar de nada. Pero sí tengo un libro de mesita todas las noches, así que este va a mi mesita y va a ser el siguiente pues, que lea. Me alegro y espero que lo disfrutes un montón, la verdad. Seguro que sí, Mónica. Nos veremos seguramente en más ocasiones para seguir hablando de cómo va el libro. Un libro que te lo has tenido que guisar tú enterito sí. Y que bueno, pues ha sido una experiencia y está siendo una experiencia fantástica también sí. Para ti. Oye, tu entorno, ¿qué te dice? Por cierto, que sabían, porque yo imagino que esos amigos, buenos amigos que te han dicho Mónica, esto tiene que salir, esto lo tiene que ver gente, lo tiene que leer gente, esos son buenos amigos. Sí. Seguramente estarán sorprendidos también de cómo está yendo, pero a lo mejor es de decir, sí, yo esto ya lo sabía, ¿no? Sí, hay muchos que ellos me lo dicen, que ellos ya lo sabían y tanto mis amigos con los que me rodeo y mi familia, la verdad es que siempre me han apoyado en esto incondicionalmente. Pues nada, y vamos, estoy rodeada de muy buen apoyo, pues en algún momento... me hundo, ellos me hacen que resurja rápido. Seguro que eso no va a ocurrir, lo de hundirte. Bueno, pues Mónica Vargas, una ilicitana que de alguna forma se desnuda frente a unas páginas con un libro y que muestra sentimientos y vivencias de solo 28 años y que son muchas y muy profundas. También es un libro para sanar un poco, pretendes sanar de alguna manera un poquito con esos textos, esas palabras, relatos, reflexiones, donde hay amor propio, sentimientos y vivencias plasmadas aquí en un libro que se llama Las palabras que me visten, que yo insisto, es como no una ambigüedad ahí entre sí. las palabras que me visten, pero te desnudas. Me desnudo completamente. Por completo. Mónica, un placer recibirte en esta casa, en Teleelche Radio Marca. Muchísimas y gracias. Y hablaremos pronto. Mucho éxito con tu libro. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues ya veis, tenemos gente ilicitana, emprendedora, que quiere plasmar pues lo que siente, lo que vive. Y que lo hace así de bien, como ella, como Mónica Vargas, ya sabes. Tienes su libro, se lo puedes pedir a ella a través de su red social de Mónica Vargas en Instagram y también a través de Amazon, es fácil, ¿eh? Y es un buen regalo también, ¿eh? Aquí vamos a parar un poquito, un par de minutitos. Nos vamos así pues de tiendas, de escaparates de nuestra ciudad y enseguida estamos de vuelta con vuestros comentarios y mucha más música. ¿No crees que te mereces una alegría? Pues prepárate. Del 18 al 21 de noviembre llega la Feria del Kilómetro Cero y Stock de Grupo Serrano Automoción. Los mejores precios en Kilómetro Cero de las mejores marcas del mercado, Seat, Skoda, Audi y Volkswagen. Una oportunidad única que no te puedes perder antes de que termine el año. Del 18 al 21 de noviembre, Feria del Kilómetro Cero y Stock en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Turismos y Comerciales Serramóvil, Skoda Serra Import y Dasbelt Auto Vehículos de Ocasión, Elche. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.

y al ratito más me cuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura. Una mentira y un credo, por cada espina del tallo, injertándose en los dedos. Una rosa es un rosario. Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podía pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Una rosa es una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con su esa música cantada en castellano que toca cada martes aquí en Teleelch Radio Marca de 11 a 1, estamos entre amigos, y entre amigos con música en castellano como la de Mecano, una rosa es una rosa. Por cierto, que yo te voy a arreglar el tema de qué vas a comer hoy, pero así de fácil que te lo arreglo, porque seguro que te apetece para comer hoy disfrutar el mejor pollo asado que hayas probado nunca, un pollo asado rico, jugoso. ¿A que sí? ¿A que no me equivoco? Pues lo tienes en Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y si quieres también y además por encargo, alitas de pollo, todo recién hecho. La comida de hoy, ya sabes, de Pollos Guerrero, está abierto, bueno, pues desde hoy, desde el martes a viernes de 9 a 3 de la tarde y los sábados y domingos y festivos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Están en Avenida de Novelda 97 en Elche y puedes reservar al 965-440-192. 965-440-192. Pollos Guerrero, ya sabes, para chuparse los dedos. ¿A qué te arregla el día? Seguimos repasando música, como digo, cantada en castellano, en este caso del otro lado del charco, y es que llegan ellos Magneto y esta versión del Buayas Buayas. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela.

siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para recorrer el resto. Creas un estado tan aislado y perfumado. Estás detrás, soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol. A veces antes del tiempo creces siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol. Si salgo paseando por el parque con las flores estás vos. Parte de las risas que se crean con tu olor. Veo un cielo azul. Vienen mis amigos con el resto. A ver quién para esto. Creas un estado tan aislado y perfumado. Estás detrás, soy yo el que está allí y entro en un estado tan perfecto. Pareces deshacer todo lo que está aquí y encuentro que hay un lado casi opuesto. Haces que se me pasen las horas y salga el sol. Antes del tiempo creces siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol. A veces que se me pasen las horas. Bueno, pues si David Otero buscara el sol en esta zona lo tiene fácil, porque aquí luce el sol pues casi todos los días del año. De amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 4 minutos y alcanzamos las 12 del mediodía. Y algo que no te he dicho nada más empezar es que hasta aquí va a llegar hoy mi tiempo de radio contigo, porque me va a sustituir la segunda hora mi compañero Daniel González, que tiene cosas interesantes también que contaros. Ya sabes que viene el espacio sobre vivienda con el grupo Secoes. Además de las efemérides, tenemos las ofertas de empleo y alguna curiosidad más que te va a dar Daniel González. Una servidora volverá mañana a las 11 de la mañana, como es habitual, y sí, estaré hasta la 1 de la tarde. Así que yo te deseo que termines de pasar un feliz martes y que mañana nos volvemos a encontrar aquí. Toma los mandos de Entre Amigos, como te digo, mi compañero Daniel González. Y por supuesto te voy a dejar con música, ¿eh? Antes de marcharme, yo tengo otro consejo que darte y es que, bueno, pues te hablo de Ernesto Joyero y es que en Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, ahí vas a encontrar innovación y las últimas tendencias en joyería porque fabrican cualquier diseño, el que tú sueñes, porque si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo, así tu joya será única. Bueno, vienen fechas ahora pues de mandar un regalito, de hacer un regalito, pues aquí lo tienes fácil. Ernesto Joyero, en Capitán Antonio Mena 117 en Elche, y también los puedes encontrar en su web ernestojoyero.com. Ahora están a tu lado más que nunca. Ernesto Joyero, crean tu joya, esa que tú quieres tener bien para ti o bien para regalar, la hacen realidad. Pero además, si quieres vender esas joyas que ya no utilizas, también Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y también si quieres recuperarlas pasado un tiempo, lo podrás hacer con el interés más bajo, con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Todo esto en Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117 en Elche. En la web ernestojoyero.com. Y también los puedes seguir en las redes sociales. Bueno, pues que te deseo que termines de pasar un feliz martes. Te dejo con los capítulos de Vicio. Hasta mañana. Pero recuerda que esto no termina, ¿eh? Sigue hasta la una con nosotros, con mi compañero Daniel González. Sigues entre amigos. Tantas veces me dejaste atrás, tonto y ciego siempre quise más, y ahora a punto de olvidarte vuelves. 3 semanas de la última vez que juré no volver a caer, yo aquí a punto de borrarte vuelves. Llegaste sin llamar, te fuiste cuando más duele. Valiente para entrar, cobarde para quererme. Capítulos que enciendes y apagas, capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas mi cama, capítulos que pierdo y tú ganas, capítulos que juras que me extrañas, con títulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban. Llevamos más de 1000 temporadas, no quiero más. Otro vuelo México-Madrid, desde el aire te puedo sentir. Tu mensaje es el primero, siempre, siempre. ¿Cuántas veces quieres insistir si nuestra serie ya llegó a su fin? Tú siempre fuiste tan intermitente, oh no. Valiente para entrar, cobarde para quererme, oh no. Y ahora contigo ya no quiero más. Capítulos que enciendes y apagas, capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas mi cama, capítulos que pierdo y tú ganas, capítulos que juras que me extrañas, con títulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban. Llevamos más de 1000 temporadas, no quiero más. Capítulos que no dices nada, capítulos que olvidas mi cama, capítulos que finges es tan ridículo, capítulos que juras que me extrañas, con títulos que acaban en llamas, capítulos que nunca se acaban. Llevamos más de 1000 temporadas, capítulos que no quiero mamá más, no quiero no quiero mamá más, no quiero no quiero mamá más, no quiero verte, verte más, no quiero mamá. No quiero más capítulos. Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar de agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Delch también lo son. Descubre la modalidad 12 gotas, en el que pagas lo mismo al mes y al cabo de un año hacemos cuentas. iWest Delch, tu agua de cada día. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. De 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 y 3 minutos del mediodía, como habrán podido comprobar. No soy Rosa Lucas, soy Daniel González. Y en esta última horita voy a sustituirla porque Rosa ha tenido que salir para hacer unas gestiones. Así que estaremos con vosotros hasta la 1 del mediodía para intentar contaros toda la actualidad, las mejores entrevistas y sobre todo, que yo sé que os gusta, la mejor música. Así que continuamos en Entre Amigos en Teleelch Radio Marca en el 101.4. Bueno, y vamos a empezar con esta segunda parte del programa hablando de esas efemérides que cada día nos cuenta nuestra compañera Rosa Lucas. En este caso, en este martes, felicitamos a León, Modesto, Demetrio y Tifón y también a Florencia. Así que si tenéis algún amigo, familiar que se llame así, hoy es su cumpleaños. Su cumpleaños, no, su santo. Felicidades a todos ellos. Bueno, y os voy a contar cuáles son los acontecimientos más destacados que sucedieron tal día como hoy, en este caso en el año 1810, porque tal día como hoy las Cortes de Cádiz reconocen mediante decreto y por primera vez en España la libertad de prensa. Además, en el año 1950, tal día como hoy, España ingresa en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. También en el año 1991, un grupo de científicos de 14 países europeos logra en Gran Bretaña reproducir de forma controlada la fusión nuclear. En el año 1997, tal día como hoy, se subastaba en Nueva York el cuadro El sueño de Pablo Picasso por 7.000 millones de pesetas, al cambio algo más de 42 millones de euros, casi nada. Y tal día como hoy, como pasa el tiempo, del año 2016, la tonadillera española Isabel Pantoja reaparece en un concierto en el Teatro Real de Aranjuez, en Madrid, tras su paso por la cárcel. Y tal día como hoy también en el año 2019, aquí en nuestro país, en España, en las elecciones generales del 10 de noviembre, el partido Vox se convertía en la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados, por detrás del Partido Socialista, que gana los comicios, y Partido Popular. Y vamos a destacar ahora los nacimientos más ilustres que tuvieron lugar tal día como hoy. En este caso, en el año 1925, nacía Richard Burton, actor británico. Además, en 1982 nació, la conocerán bien, la cantante española Ruth Lorenzo, que hoy cumple 38 años. Y finalmente, en 1990, tal día como hoy, nacía una crack, la nadadora española Mireia Belmonte, que cumple 30 años. Parece mentira, tan joven y todos los triunfos que ya ha cosechado. Bien, pues esto ha sido, como siempre, las efemérides que les contamos en este martes 10 de noviembre de 2020. Ahora, si les parece, voy a hacer una pequeña promo porque me gusta mucho hablar de esta casa y, lógicamente, pues si lo hacemos de un programa como es Expertos, que seguro que recordarán, pues mucho mejor. Bueno, pues recordaros que esta noche volvemos a estrenar. Ya sabéis que cada mes tenemos un programa dedicado a los expertos de nuestra ciudad, esas personas que tienen un control absoluto, un dominio sobre un tema concreto. Y en este caso, este mes vamos a hablar sobre podología. Vamos a hablar con personas, los mejores expertos en la materia de nuestra ciudad, en un programa de consejos sobre, por ejemplo, si alguno de vosotros ha tenido algún problema en el pie últimamente o sufre de patologías comunes, como por ejemplo los juanetes o incluso el pie diabético, sobre todo en personas mayores, no se puede perder esta noche nuestro programa de expertos. Pues os digo los horarios. Empezamos, el estreno será a las 8 de la tarde y si no lo podéis ver porque estáis trabajando y llegáis a casa un poquito más tarde, también lo ponemos a las 11 de la noche. Así que recordad, expertos, este mes dedicado a la podología, a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche, presentado por un servidor, Daniel González. Bueno, y os cuento, antes de poneros un poquito de música, quién nos va a acompañar en esta segunda hora del programa. Tendremos a las 12 y media, nos acompañará una semana más, cada 15 días le tenemos por aquí, Jaime Espinosa de Grupo Secoes, para hablarnos de un estudio muy interesante que ha salido en torno a la vivienda, sobre cuál es el precio medio de la vivienda en Elche, si se está optando más por la compra nueva por el alquiler, en definitiva, cuál es la situación actual del mercado inmobiliario. De todas estas cuestiones y de muchas más hablaremos, como digo, en unos minutos, a partir de las 12 y media con Jaime Espinosa de Grupo Secoes. Bueno, y ahora, ¿qué os parece si os ponemos un poquito de música? En este caso hemos seleccionado a un grupo que nos gusta mucho. Hemos elegido a De Vicio para amenizar esta mañana de martes. Estamos ya casi casi en el ecuador de la semana. Así que un poquito de música y a continuación volvemos para contaros más cosas de las que vamos a hablar en el programa. Vamos con De Vicio. Os dejo con Soy de Volar. Vamos con ellos. Siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime, no sabemos quién caerá primero. Cada uno aguanta en su terreno. Pero pronto te vas a mudar conmigo, Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de volar. Y aunque estemos tan arriba que dé miedo la caída, sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás. Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar la verdad. No digas no, baby, no, baby. No, no, no, no digas no, baby, no, baby. No, no, no. Solo me pierdo.

al 101.4 de Teleelch Radio Marca, que tendremos en unos minutos al representante de Grupo Secoes, a Jaime Espinosa, para hablarnos de un informe trimestral que ha salido del mercado inmobiliario en la provincia de Alicante. Hablaremos de los precios de la vivienda, de si es mejor comprar o alquilar en este momento y sobre todo del precio del metro cuadrado. Más o menos para saber un poquito si estáis pensando en comprar una casa o en alquilarla, pues cuáles son las mejores ofertas y sobre todo que os dé los mejores consejos para siempre realizar la mejor opción. Eso será, como digo, en unos minutos. Y también os comento, lo he hecho antes, que esta noche estrenamos programa cada mes. Emitimos un programa nuevo, en este caso hablamos de expertos y vamos a dedicarlo a la podología. Hemos buscado a los mejores expertos en podología de Elche para que nos hablen de algunos de los problemas más comunes que sufrimos en nuestros pies, como puedan ser los juanetes o, por ejemplo, el pie diabético, que es muy común en personas mayores. Esta noche a las 8 de la tarde y a las 11 de la noche, lo repetimos dos veces para que no os lo perdáis, emitimos un nuevo programa de expertos. Así que ya sabéis, esta noche tenemos cita con los mejores profesionales de la podología de Elche. A las 8 de la tarde y a las 11 de la noche. Yo que vosotros no me lo perdía. Por cierto, que no os he comentado antes, que hoy 10 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Os cuento, en 1999 se celebró en Budapest, en Hungría, la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001, como una forma de recordar y renovar ese compromiso a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Por ello, se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y garantizar la paz. Pues en estos momentos es más importante que nunca apostar por la ciencia, porque ya sabéis, en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, todos los recursos que se destinan a investigación y desarrollo son pocos, por lo tanto es más necesario que nunca apoyar la investigación y la ciencia en España, que por desgracia pues ahora mismo está siendo un poco maltratada. Bueno, mientras esperamos a Jaime Espinosa de Grupo Secoes, yo voy a poner una canción que a mí particularmente me gusta mucho. La persona que la ha compuesto y que la canta es Pau Donés, que como sabéis falleció recientemente. Y me parece que es un canto a la esperanza, un canto a la vida y una canción llena de optimismo, sobre todo para apoyar a todas aquellas personas que estén pasando ahora mismo por momentos complicados. Me gusta mucho esta canción. Se titula Eso que tú me das, espero que la disfrutéis. A mí, desde luego, me encanta y la voy a disfrutar. Y con ella os dejo porque a la vuelta está a puntito de llegar Jaime y ya tendremos esa sección inmobiliaria. Mientras tanto, os dejo con Jarabe de Palo, Eso que tú me das. Disfrutadla. Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta maravillosa canción de Pau Donés, Eso que tú me das, que realmente es, como digo, una canción muy optimista porque mucha gente lo está pasando mal en estos momentos y tenemos que ser fuertes y optimistas y mirar siempre, siempre hacia adelante porque todo pasa y todo llega. Con este mensaje de Pau Donés, llegamos a las 12 y 25 del mediodía. Momento de conocer las ofertas de empleo, porque muchos de vosotros sé que estáis ahora mismo buscando trabajo. Así que os voy a contar lo que tenemos preparado para este martes en cuanto a ofertas de empleo se refiere. Bueno, pues en primer lugar os cuento que se precisa cortador de pisos de EVA con máquina de puente. Interesados, llamar al 670 68 36 42. Repito más despacito, 670 68 36 42. Además, empresa de fabricación de bio necesita montador de puntas. Interesados, llamar al 966 44 60 06 966 44 60 06. Fábrica de calzado precisa pegador, lijador y gerente para dar de cola. Interesados, llamar al 965 03 39 44 965 03 3944. También hace falta montador de puntas en el 663 04 16 30 663 04 16 30. Y vamos con la última oferta de empleo de este martes. Empresa de desatascos precisa oficial de primera con experiencia en maquinaria de muelles y en inspección por cámara. Interesados, llamar al 666 52 32 77. Repito, 666 523277. Bueno, pues esas eran las ofertas de empleo que tenemos en este martes. Espero que hayáis tomado buena nota para todos aquellos que estéis buscando trabajo. Y para los que todavía no lo hayáis encontrado, como siempre, mañana Rosa Lucas seguirá contándoos las que tengamos día a día y también las tenéis disponibles, recordad, en nuestra página web teleelch.es. Bueno, ahora quedan apenas 2 minutos para las 12:30 del mediodía. Recordad, estamos a punto de recibir a Jaime Espinosa de Grupo Secoes para hablarnos de ese informe trimestral del mercado inmobiliario, para hablar de la vivienda, y lo tendremos, como digo, en unos minutos. Mientras tanto, ponemos un poquito de música. Ahora sí que os dejo con un poquito de música para que la disfrutéis, que yo sé que os gusta mucho, y enseguida estamos de vuelta para empezar esta sección inmobiliaria. Hoy, bueno, ahora en este momento he escogido una canción que también me gusta mucho, que es El Arrebato, y se titula Ojú lo que la quiero. Disfrutadla y estamos de vuelta en unos minutos, aquí en Entre Amigos. Su canción, por ella la violencia se muere y nace un beso. Ella ha empapado de miel mi corazón. Por ella cambiaría el sentido de la lluvia. Por ella mi locura se vuelve libertad. Con ella entendería aquello que no entiendo. Por ella los naranjos regalan azar. Por ella lo daría todo. Por ella y por su compañía yo me rendiría sin condición. Me dice ven pa' acá y el camino me lo bebo. La canción que más me gusta es el sonido de sus besos. No sé lo que me pasa, os juro que las quiero. Nunca me supe expresar y menos con mi sentimiento. Pero te juro que es grande esto que yo estoy sintiendo. Tú pregúntale a la calle, pregúntale a los vientos, al pollete de su casa, si es verdad que yo las quiero. Por ella me convierto en guerrero de la paz. Por ella todo el mundo me parece buena gente. Por ella doy aquello que nunca quise dar. Por ella lo daría todo. Por ella y por su compañía yo me rendiría sin condición. Es que la quiero más que os juro que la quiero. Ella me dice ven pa' acá y el camino me lo bebo. La canción que más me gusta es el sonido de sus besos. No sé lo que me pasa, os juro que las quiero. Nunca me supe expresar y menos con mi sentimiento. Pero te juro que es grande esto que yo estoy sintiendo. Tú pregúntale a las calles, pregúntale a los vientos, al pollete de su casa, si es verdad que yo las quiero. Por su compañía yo me rendiría sin condición. Es que la quiero más que ojú, os juro que la quiero. Ya me dice ven pa' acá y el camino me lo bebo. La canción que más me gusta es el sonido de sus besos. No sé lo que me pasa, os juro que la quiero. Nunca me supe expresar y menos con mi sentimiento. Pero te juro que es grande esto que yo estoy sintiendo. Tú pregúntale a la calle, pregúntale a los vientos, al pollete de su casa, si es verdad que yo las quiero. Es que las quiero más que ojú, os juro que las quiero. Ella me dice ven pa' acá y el camino me lo bebo. La canción me gusta el sonido de sus besos. No sé lo que me pasa, os juro que las quiero. Nunca me supe expresar y menos con mi sentimiento, pero te juro que es grande esto que yo estoy sintiendo. Tú pregúntale a las calles, pregúntale a los vientos, al pollete de su casa, si es verdad que yo las quiero. Que las quiero más que os juro que las quiero. Ya me diste, ven pa' acá y el camino me lo bebo. La canción que más me gusta es el sonido de su beso. No sé lo que me pasa, os juro que... Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. He salido a la ventana. Hacía una estupenda mañana. He bajado el bar para desayunar y he leído en el bar que se ha lesionado. Pasar un buen rato. Luego han venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas cañas y me he reído con ellos. Y después he leído unos tebeos de Spider-Man que casi no recordaba. He salido de la cama, he puesto la tele, había un partido y me mierda ha marcado un gol realmente increíble. Está triste el momento justo antes de ir. Y nos hemos metido 4 millones de rayos. No he vuelto a pensar en que hasta que he llegado a casa y ya no he podido dormir como siempre me pasa. En Autosuspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud, cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Bueno, pues ahora sí, 12 y 37 minutos del mediodía, ya tenemos en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca Jaime Espinosa, de Grupo Secoes. Jaime, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, espero que... Te ha cambiado la voz, Rosa, ¿no? Me ha cambiado un poquito, la tengo más grave, ya poco a poco me va mutando. Ay, ay. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bien. La semana con energía. A tope, como siempre. Como al 200%. Siempre. Ah, exacto, exacto. Bueno, Jaime, como hemos estado comentando a los oyentes durante esta última hora del programa, hoy vamos a hablar de un informe trimestral del mercado inmobiliario en la provincia de Alicante, en concreto el que corresponde al segundo trimestre de este año. Vamos a hablar de los datos de este segundo trimestre de año y en comparación con los del pasado. Y sobre todo quiero que nos cuentes, para los oyentes, algunos datos muy importantes, como por ejemplo a qué precio está el metro cuadrado de la vivienda, el tema de la compra-venta, si se están alquilando más, vendiendo más. De todo ello vamos a hablar en esta segunda parte del programa. ¿Estás preparado? A tope. Bueno, pues vamos a ello. Jaime, lo primero, hemos conocido en este informe que el número de transacciones inmobiliarias ha descendido, en concreto un 25%. Cuéntanos un poquito este dato, porque me parece que es importante, y sobre todo, ¿cuáles son las viviendas, las que han descendido, las nuevas, las de segunda mano? Pues ha descendido en principio las de obra nueva y de segunda mano. El total es de 558 compraventas en el segundo trimestre de 2020. Hay 127 que son transacciones de viviendas nuevas. Estamos hablando ahora de Elche, ¿eh? Sí, sí. De la ciudad donde estamos nosotros, donde tenemos la oficina, que es, bueno, el informe que tenemos es de toda la provincia de Alicante, pero en concreto en Elche, en ese trimestre, en el segundo trimestre del 2020, que es los últimos datos que hay publicados por el Ministerio de Fomento y el INE, es de 558. 127 transacciones de viviendas nuevas y 431 de segunda mano. Es un poquito menos que el segundo trimestre del año anterior. Un 24,59%, un 25%, que es brutal, ¿eh? Esto se debe, o sea, un poco a la situación. Claro, ten en cuenta que este trimestre fue el de la pandemia, el donde del confinamiento. Estábamos encerrados, pero es que a partir de ahí, entiendo que el tercer trimestre pues fue bueno, ¿no? Porque se empezó un poquito más a reactivar el mercado, pero sí que estamos notando ahora, este final de año, que se empieza otra vez a ralentizar el tema y de manera preocupante. Esta bajada del 25% no es habitual, ¿no? Porque un 25 es mucho. Imagino que tiene que ver, como digo, con esa situación de confinamiento en la que la gente, pues, no podíamos salir de casa y, por lo tanto, no se producían transacciones. Sí, tampoco refleja eso, porque de lo que se trata o lo que refleja el informe son escrituradas. O sea, no quiere decir que se vendan. Sabes que cuando se compra o se vende una propiedad, pues hay un contrato de arras que al igual tarda de esos 2-3 meses en hacer la escritura. Entonces, es significativo porque habría muchas de estas propiedades que se cerraron en enero, febrero o a principios de marzo, las compraventas, pero que la escritura se hizo en marzo, abril o mayo. El segundo trimestre. ¿Eh? Exactamente. Pero bueno, entonces engloba datos de vivienda descriturada en este tercer trimestre. Y otro dato también, Jaime, que me parece importante y del que quiero hablar, es el precio de la vivienda en Elche. Ahora mismo, de media, ¿a cuánto está el metro cuadrado? Pues lo tenemos, que nos lo quitan de las manos, a 883 euros el metro cuadrado. Esto sí que, cuidado, porque es un precio medio, claro, de todo Elche, pedanías y todo. Lo hemos hablado en algún programa que de una calle a otra te puede variar el precio. En un mismo edificio, una altura, otra altura te puede variar el precio. Una orientación, otra orientación te puede variar el precio. Entonces, mucho cuidado, porque es un precio medio de todo Elche, que sí, que a datos de estadísticos pues está bien conocerlo y es bueno que los agentes inmobiliarios pues toquemos datos, sepamos interpretarlos, pero cada propiedad hay que hacer una valoración minuciosa de esa propiedad en concreto. Entonces, hemos dicho, precio medio de la vivienda, más o menos, 883 euros metro cuadrado. 883, esto es algo menos, ¿no?, que el segundo trimestre del año anterior. Sí, ha bajado el precio. Un 7 y algo 7,2. Exacto. que también vemos que el precio de la vivienda va bajando. O sea, está bajando el precio de la vivienda y están bajando el número de transacciones inmobiliarias. Entonces, es que nos demuestra que el mercado, pues bueno, pues va a la baja y bueno, se está ralentizando de manera considerable. ¿Esto se traduce para el comprador en que es el mejor momento para poder adquirir una vivienda? Pues es buen momento. Yo siempre digo que ahora quizás sea mejor momento para comprar que para vender. Y la oferta en Elche, porque ya sabemos que el alquiler no hay una oferta tan grande, pero el tema de una hipoteca para alquilar, para comprar una vivienda, sí que tenemos más posibilidades. Ahora mismo, ¿cuáles serían las zonas más demandadas, los barrios más atractivos que el calidad-precio, por así decirlo, ¿no? Están mucho mejor para comprar. Pues mira, calidad-precio, por ejemplo, la zona del sector quinto, uh-huh, es una zona que bueno, que sigue teniendo tirón. De hecho, nosotros tenemos clientes que le hemos enseñado casas que se han vendido y los tenemos en la base de datos. O sea que aprovecho también para si alguno de los oyentes conoce a alguien o tiene su casa a la venta, uh-huh, se puede poner en contacto con nosotros porque tenemos clientes en nuestra base de datos registrados que comprarían una propiedad en esas zonas. Uh-huh. Ya te digo, sector quinto, Gasolinera Mora tiene tirón. Donde estamos nosotros, zona de pisos de azules, por ejemplo, uh-huh, tenemos varios clientes inversores que comprarían propiedades para invertir y luego sacarlas al mercado del alquiler, teniendo en cuenta que está el CEU, está cerquita. Esa zona se ha revalorizado, centro, ¿verdad? Esa sí, zona del bastante. CEU, a raíz de sí, estar el CEU, han, claro, han querido. Hay mucha vivienda más de alquiler y viviendas que estaban cerradas porque también hay edificios que son sin ascensor, entonces terceros, cuartos, que la gente ya al igual pues era gente mayor, que se bajaba a un piso con ascensor o a una planta baja, uh-huh, son pisos que se quedaban ahí pues de alguna manera cerrados y esos los están reconvirtiendo y están saliendo al mercado del alquiler. Uh-huh. Entonces, es buena zona para alquilar, zona pisos azules, zona CEU, zona Pedro Juan Perpiñán y luego la zona de Altavis, pues como siempre, ahí siguen habiendo precios altos en cuanto al alquiler. Ya es, bueno, podemos diferenciar entre Altavis viejo y la zona nueva, zona universidad, zona Kelme, que ahí pues bueno, el alquiler sí que es alquiler más alto, pero bueno, en la zona antigua de Altavis, pues todavía si alguien tiene una vivienda para alquilar un piso alto, que al igual consideras, ostras, que esto no lo va a querer nadie, o no hay quien me lo pague, o no hay quien tal, pues tenemos clientes también que comprarían esos pisos, pues bueno, para ponerlos en orden, darles una lavadita de cara, como entendemos todos, uh-huh, y sacarlos al mercado del alquiler. Claro, la zona de Altavis Universidad es muy propensa para el alquiler, porque evidentemente pues toda la gente joven que viene aquí a Elche a estudiar, pues quiere alquilar ahí, pero como yo, exacto, decía, para la hora de comprar vivienda, nos quedamos más con la zona sector quinto, incluso la zona del CEU, Reyes Católicos, ¿no? Sí, por ahí esas zonas siguen teniendo tirón. Plaza Madrid nos sigue sorprendiendo mucho porque en Plaza Madrid, por ejemplo, construcciones de la misma antigüedad, más o menos de hace 12, 15, 18 años, en la zona sector quinto y en la zona de la Plaza Madrid, tienen mucha más demanda y se venden antes en la Plaza Madrid que en la zona sector quinto. Uh-huh. O sea, más o menos viviendas similares de la misma antigüedad, uh-huh, se venden antes en la Plaza Madrid que en el sector quinto. Entonces, ahí también seguimos teniendo demanda, bases de datos de compradores registrados que bueno, que si algún cliente tiene alguna propiedad y no tenga el éxito esperado o le esté costando el hacer visitas, el venderla y tal, pues con nosotros podemos asegurarle que le podemos ayudar en la venta de su propiedad. Aquí hay una cuestión al margen del informe del que ahora seguiremos hablando que también me interesa mucho y sobre todo a los oyentes. Cuando alguien decide poner en alquiler su vivienda, una vivienda que ha heredado, que tiene y que ya no la va a usar, ¿por qué es importante, Jaime, acudir a una agencia inmobiliaria para que le hagan los trámites? ¿Por qué no directamente alquilarla a un particular? Bueno, pues varias razones, pero yo creo que lo que más le puede preocupar a un cliente, a un propietario, quizás sea el tema de la seguridad. De una seguridad que te puede dar un contrato que esté bien hecho, sobre todo ahora la cláusula COVID, que nosotros la incluimos en todos los contratos. Seguridad de pago, el demostrar esa capacidad de pago. Se revisan nóminas, se revisan contratos de trabajo, trabajamos con seguros de impago del alquiler. Trabajamos con arbitraje notarial, uh-huh, que nos olvidamos de la justicia ordinaria de Elche y nos sometemos a arbitraje notarial. En Grupo Secoe somos agencia seleccionada a nivel nacional para poder ofrecer los servicios de arbitraje notarial en Elche. Entonces, en un mes podemos tener resuelto un contrato de alquiler. No tienes que tirarte meses o incluso años para resolver un contrato de algún impago. Y luego con los seguros, que si lo ves seguro, entre comillas, va a tirar para adelante y va a avalar ese contrato de arrendamiento. Y si no lo ve seguro, pues te lo tirará para atrás. Y, o sea, son tres filtros, como yo digo siempre. Nosotros como agencia inmobiliaria no dependemos de hacer un alquiler para seguir teniendo la oficina abierta. Uh-huh. O sea, nos vamos a asegurar muchísimo, vamos a pedir documentación. Está el filtro del seguro de impagos del alquiler, que tenemos que presentarle toda la documentación. Y luego está el propietario, que si pasando el filtro de la inmobiliaria, el filtro del seguro, el propietario no lo ve o por lo que sea considera que ese cliente pues no le cuadra por cualquiera de las razones, pues se desestima y punto. Ten en cuenta que nosotros incluso estamos presentándole a propietarios incluso tres propuestas de inquilinos diferentes y él es el que elige, exacto. Volviendo un poquito a este informe, Jaime, el que hacíamos referencia, ¿algún dato sí más significativo que a la gente le interese conocer o necesiten conocer más allá de ese precio medio de la vivienda, del metro cuadrado y también del descenso en el número de transacciones? Pues no, simplemente reflejar y hacer mucho hincapié en eso, que bueno, porque son datos a nivel de una ciudad tan grande como es Elche y que sí que, pues bueno, volver a decir lo mismo, que si alguien tiene pensado en poner su casa a la venta, pues que sí que bueno, que habría que verla de manera individualizada, viendo los pros, los contras y... Además, las agencias inmobiliarias estáis muy al tanto de todos estos informes y también es importante destacar que debéis estar al tanto de todos estos informes para conocer en qué situación se encuentra el mercado de la vivienda. Totalmente. Yo creo que es algo muy interesante, incluso que clientes que están trabajando con agencias inmobiliarias deberían preguntarle a su agente inmobiliario cómo está el mercado en Elche, si conoce las viviendas que se han vendido en el último trimestre, si no las conoce, qué porcentaje son de viviendas de obra nueva, qué porcentaje de segunda mano. ¿Se venden más, se venden menos? O sea, es que es un agente inmobiliario profesional, tiene que saberlo. Ostras, es que qué menos que controlar esos datos. Y ahora que no nos escucha nadie, quería hacerte una pregunta porque conocimos, no sé si lo habrás tratado con Rosa, pero me interesa, el tema de ese informe que sacó la agencia tributaria diciendo que el barrio más pobre de España estaba en Elche y era el barrio de Carrús. ¿Tú crees que los parámetros que han utilizado son reales? Es decir, ¿el código postal realmente es el barrio más pobre de España o se han fijado en unos criterios que nada tienen que ver con la situación de Carrús? Pues es cierto que Carrús, por ejemplo, tiene... Porque ahí se están alquilando casas y comprando casas. Sí, sí es cierto que, por ejemplo, hay casas de... Porque, bueno, lo que hay a la venta realmente son casas cuartos, quintos sin ascensor, que son edificios pues que pueden tener 60, 70 años, pisos viejos. Entonces, claro, dependiendo la muestra que tomes para ese estudio, pues te puede salir una cosa o te puede salir otra. Y es cierto que hay pisos en 20 y pico, 30 mil euros, que entonces, pues bueno, pues puede bajar esa media bastante, pero suelen ser pisos altos, pisos que están para reformar y pisos pues que necesitan, pues bueno, incluso hay problemas de comunidad en algunos de ellos. Hay mucho que tienen los bancos, que al igual están también en fondos, que los tienen pues tiradísimos de precio, pues porque hay problemas de ocupación. Que baja el precio. Claro, claro. Y hay problemas de ocupación, entonces, pues bueno, todo eso hace que ese precio baje. Pero bueno, es una zona donde hay vivienda buenísima, hay comercios, hay zonas estupendísimas y bueno, y sigue habiendo demanda en esa zona también y tal. Porque, bueno, claro, pues si te coges, o ahora la mayoría de producto es ese tipo de producto bancario, que está a un precio pues muy, muy bajo, pues es lógico que salga... Que sabe eso. La verdad es que no sé si de toda España el precio más bajo de tal. Habría que ver qué criterios se ha utilizado la agencia tributaria para determinar esto. Pero bueno, así es. En cualquier caso, es un barrio maravilloso para vivir. De aquí un saludo a todos los vecinos de Carrús. Sí, totalmente. Ya te digo que, por ejemplo, en Plaza Madrid, por ejemplo, Carrús, hay un montón de... Nosotros tenemos un montón de demanda y se venden las casas antes allí. Ya te digo que en zonas como el sector Quinto o La Mora. Una cuestión también que me parece importante, muchas de las agencias inmobiliarias de Elche trabajáis de forma conjunta en esa agrupación de inmobiliarias que se conoce como MLS y la unión hace la fuerza, Jaime. Por lo tanto, totalmente. ¿En qué puede ayudaros el estar dentro de esa asociación? Bueno, pues son todo ventajas. Ventajas para compradores y para vendedores. Sí que destacaría que es importante que la gente sepa que las inmobiliarias competimos por ese cliente vendedor porque... Todas las inmobiliarias pues intentamos ofrecer pues nuestros mejores servicios, rodearnos de las mejores tecnologías, el formarnos nosotros como agentes inmobiliarios, pero una vez que ese cliente deposita la confianza de la venta en una de las agencias que colaboramos, podemos aportar compradores entre todos. Y eso lo que pasa es que al final multiplica las posibilidades de poder vender. Y al cliente no le cuesta más, colaboramos, los honorarios se comparten entre las agencias que colaboramos y ya te digo que se colabora, nos ayuda a profesionalizarnos y el único beneficiado realmente es el cliente, el consumidor final, tanto vendedores como compradores, porque las inmobiliarias, los inmobiliarios hemos apostado por eso, pues por formación y por mejorar nuestras agencias, por servicios y, en fin, pues por ofrecer nuestra mejor versión y quizás el intentar cambiar la imagen que teníamos o que tenía nuestro sector. Hablas de la formación, un tema que me parece muy, muy importante, y es que cada vez más tenemos la necesidad, todos los profesionales, pero también los agentes inmobiliarios, en formaros, en asistir a charlas, a cursos, conferencias, webinars. Ahora, durante el confinamiento, imagino que habréis aprovechado en ese segundo trimestre de este año para formaros más si cabe, y todo esto redunda en beneficio del cliente al final. Sí, claro. Ahí hay... Entiendo que dos tipos de agentes inmobiliarios. Pues bueno, pero yo creo que como en todos los sectores hay gente que apuesta por mejorar cada día, por formarte y por mejorar tu agencia, tu imagen, tus servicios. Y la formación es fundamental. O sea, hay que conocer, bueno, al final, como yo digo, tienes que conocer de arquitectura, de fotografía, de marketing inmobiliario, de planos, de zonas de Elche, de tendencias, de estadística del mercado, de psicología. Que muchas veces también el saber escuchar al cliente, el saber realmente por qué vende, no dejan de vender, o sea, detrás de los ladrillos hay personas. Entonces, tenemos que, de alguna manera, un negocio que desde fuera parece una cosa, pero desde dentro tienes que tocar tantas materias y saber de tantas cosas que al final o estás al día o te pones, o al final te puedes convertir en un enseñapisos, que lo puede hacer mi chiquillo que tiene 11 años, o un profesional inmobiliario en el que estás para asesorar y ayudar a tu cliente de la mejor manera posible. Te voy a pedir ahora que hagas un poco de futurólogo y nos cuentes qué crees que va a pasar en el próximo trimestre, en el que estamos de final de año, de cara al mercado inmobiliario. ¿Piensas que van a sufrir una subida de precio de las viviendas por haberse recuperado un poquito, o se va a mantener igual? Pues yo creo que se va a mantener igual. Y el tema de transacciones inmobiliarias yo creo que bajará un pelín, pero vamos, no creo que siga bajando un 20 y tantos%, porque ya sería, ostras, sería muy, muy fuerte. O sea, es el momento, estamos todos, digamos, con la incertidumbre, porque nosotros, por ejemplo, en Grupo Socoe seguimos trabajando bien, se siguen haciendo operaciones, pero la incertidumbre del mercado es que nos lleva a decir, oye, ¿qué pasará mañana? O sea, fíjate, mañana, que muchas veces decimos, oye, el año que viene, no, mañana, como nos pasó la otra vez, que de un día para el otro estábamos confinados. Entonces, el trabajar con esa incertidumbre, pues es complicado, es lo que nos toca, y creo que mucha gente, pues estamos igual. Hostelería, es que cualquier negocio, la gente que está trabajando no sabe si mañana va a seguir teniendo trabajo, y eso, pues esa incertidumbre al final va a afectar en la compra de viviendas. Ya hablamos durante el confinamiento de que había aumentado la demanda de viviendas con terraza. No sé si ahora, si se produjese un confinamiento, no sería tan estricto como el que vivimos en marzo, pero evidentemente a la gente parece que ahora también le gusta más tener un piso, por lo menos con balcón. Sí, que menos que un balconcito. Que menos que un balconcito, sí, para salir, ¿no? Lo hemos hablado también con Rosa en alguna ocasión, que hemos pasado de que la casa sea, bueno, yo he tenido clientes, ¿no? A mí me da igual la casa si es para ir a dormir, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que las casas, pues, no es solo para ir a dormir. Entonces, pues bueno, tener esos espacios. Se buscan casas, por ejemplo, pues a lo mejor una habitación más, o una habitación para tener tu despacho, un rinconcito en el salón donde tengas luz para poner si tienes que trabajar, o el teletrabajo desde casa. Mucha gente ha reconvertido alguna de las habitaciones en gimnasios. En gimnasios. Se han puesto ahí su cinta. En tu puesto de trabajo, a lo mejor, oye, que yo, por ejemplo, en mi casa no lo tenía, ¿no? Porque yo me iba a la oficina y, pues, bueno, era mi lugar de trabajo. Que adaptarte. Y he tenido que adaptar una zona, pues, para tener mi ordenador allí, mis cosas y tal. Entonces, bueno, sí que es cierto que eso es, yo creo que también lo estamos cambiando mucho. Hay muchas cosas que intentamos ir menos a la oficina, fíjate, por, pues bueno, el trabajo que podemos hacer desde casa o tal, pues lo intentamos hacer por no masificar o en fin, yo creo que eso está cambiando en la sociedad y los criterios de compra de una vivienda están cambiando. Es cierto que la gente ahora busca más terraza, pero busca más terraza como busca también el espacio, pues bueno, para poder trabajar, para el gimnasio, tener una zona que te pegue el aire. Y se tienen muy, muy, muy en cuenta. Ahora las terrazas, pues, tienen mucho más valor. Y a propósito de esta situación de pandemia que estamos viviendo y que la gente busca también casas con terraza, una de las tendencias que están al alza en el mercado inmobiliario es enseñar las casas de forma virtual. Tú desde casa, sin tener que entrar a la vivienda, puedes ver en tres dimensiones, en 180 grados, cómo va a ser esa vivienda. Cuéntanos en Grupo Socoe cómo lo estáis haciendo. Sí, pues todas nuestras viviendas cuentan con, bueno, con la tecnología Matterport, que es la cámara en tecnología inmobiliaria, es lo máximo que hay en el mercado inmobiliario, y te hace tours virtuales en el que te puedes pasear completamente por la casa, pero es que además con la calidad que saca esas imágenes, es brutal, que es que puedes ver todo lujo de detalle, incluso ampliar, puedes ver hasta el dibujo de la cenefa, de la cocina, o sea, se puede ver todo. Por eso es importante preparar las casas bien y que no hayan trastos por el medio y tal, porque al final te lo ven todo. Exactamente. Y luego aparte también tenemos las videovisitas que estamos trabajando ahora, que al final las presentamos nosotros como agentes inmobiliarios, pero que ya es un vídeo más, pues oye, presentando como si estuviésemos nosotros en una visita enseñándole la casa a un posible cliente. Eso, o sea, también da tranquilidad al cliente, ¿no? El que pueda entrar a la casa desde, pues, tranquilamente desde tu domicilio sin tener, sí, que desplazarte, visitas, mascarillas. Da tranquilidad, Dani, al comprador, porque puede visitar la casa desde su salón o desde donde esté, desde cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, y da tranquilidad al vendedor, porque las visitas que se suelen hacer son mucho más efectivas. Nosotros hemos conseguido vender casas en primera visita. O sea, fíjate, si... Oye, eres mejor agente inmobiliario porque ¿qué necesitas? ¿20 visitas para vender mi casa o con una la tienes vendida? Y además, oye, ahorras tiempo. Totalmente. Y es como yo le digo, oye, si el otro día lo hablaba con un técnico, que el chico trabaja en el tema de ascensor. Oye, tú que eres mejor técnico, si vas y se para una escalera mecánica en un centro comercial o en un ascensor en un centro de salud o en un hospital, si en la primera visita lo arreglas o si necesitas 20 viajes. Pues yo creo que eres mejor, oye, si con una visita consigues el objetivo de tu cliente, pues eres mejor profesional que si tardas 20 visitas. Entonces, toda esa tecnología lo que nos permite es ahorrar tiempo a unos y a otros, es que esas visitas sean mucho más efectivas y que ese cliente conozca la casa antes de visitarla y que el vendedor, pues que no tenga que generar ese estrés de tener la recogida, de preparar las visitas, de que no esté en casa, de vete con tus hijos, que ahora te saca la mascota. O sea, al final creo que va en beneficio de comprador y de vendedor. En definitiva, pues poner lo más fácil posible el tema de visitar las casas, la compraventa de viviendas, para que la gente esté lo más segura, lo más tranquila posible a la hora de realizar algo tan importante como es adquirir tu vivienda. Pues Jaime Espinosa de Grupo Secoes, nos hemos quedado sin tiempo. Te doy las gracias por haber estado este martes, en este caso conmigo. La semana siguiente, en dos semanas, será con Rosa. Espero que hayas disfrutado y que la gente haya entendido bien qué supone todos estos datos de este informe del mercado inmobiliario de la provincia de Alicante. Muchísimas gracias, Jaime. Sí, una cosilla. Tenemos el informe disponible para cualquier oyente, para quien nos lo quiera pedir, se lo podemos mandar. Se puede poner en contacto con nosotros, que se lo podemos mandar por mail o vía WhatsApp. Es una plantilla de 30 y pico páginas del informe, es un informe súper completo que se lo podemos mandar, vamos, sin ningún compromiso, y así pueden ver los datos más detallados y bueno, hacerse una idea de cómo está el mercado inmobiliario. Y si tienen alguna duda, ahí estará Jaime para explicárselo. Estamos a tope para resolverlas. Perfecto, pues Jaime Espinosa, Grupo Secoes, muchísimas gracias una semana más por estar en Teleelch Radio Marca. Cuídate y nos veremos pronto, Jaime. Gracias. Y a todos vosotros, nos queda apenas un minutito para la una del mediodía. Como siempre, tendremos a las chicas de los servicios informativos para que nos den la última hora de la actualidad de todo lo que ha sucedido en este martes. Así que os vamos a dejar con Duncan Du, con la canción En Algún Lugar, porque ya está preparado nuestro compañero Salvador Campello para darnos las noticias. Y en cualquier caso, nosotros nos veremos el jueves en el análisis y mañana Rosa Lucas estará con vosotros, como siempre, a las 11 y lo hará entre amigos. Un saludo. Mucho tiempo antes de nada.